mucho que decir. Agradecerles por la confianza que han depositado en mi persona, todos los presidentes del distrito, los que me están apoyando y los que no también. Muchas gracias por acompañarme en este día que es tan especial para mí, para mi familia, que está presente mi señor esposo, mi querida hija, también mi yerno, que con el apoyo tanto del hogar de ellos y tanto de ustedes, trabajaremos mano a mano, queridos presidentes. Daremos todo lo que tenemos, la fuerza que hemos tenido ganas de trabajar. Permítanme realizar hasta que ustedes lo decidan también será. He visto la inquietud de cada uno de ustedes, la necesidad de cada una de las zonas. No voy a decir yo lo voy a hacer, sino a la cabeza de nuestro honorable alcalde, pues lo trabajaremos, lo daremos lo mejor de nosotros. Muchísimas gracias, hermano. Permítanme decir... ¡Ay, ay, ay, Chocaya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, 5-9! ¡Ay, ay, ay!